Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de a qué nos enfrentamos. Vivimos en un mundo, en una sociedad global, donde las personas nacen y si tienen la oportunidad de vivir en una familia que tiene recursos económicos, esta persona irá a muy buenos colegios, tendrá una muy buena educación, estudiará en universidades importantes. Quizás se transformará en un médico, en un abogado o un ingeniero prestigioso. Esta persona logrará ocupar cargos importantes en importantes organizaciones, tal vez organizaciones transnacionales. Entonces, esta persona que partió naciendo en una familia con recursos, que estudió en los mejores colegios, mejores universidades, se empieza a considerar como alguien exitoso, de acuerdo a la mentalidad de este mundo. Muchas de estas personas que se definen exitosas se independizan de sus trabajos y se terminan convirtiendo en exitosos empresarios, de acuerdo a la mentalidad de este mundo. Muchos logran tener automóviles, carros muy lujosos, casas en barrios exclusivos. Muchos usarán ropa lujosa con accesorios finos y costosos, y visitarán lugares refinados y se juntarán con personas también de la misma clase social, exitosa, de acuerdo a este mundo. Tendrán vacaciones en lugares exclusivos y dirán que logran equilibrar su vida personal y laboral teniendo muchas actividades de entretención que le permitirán disfrutar su vida al máximo. Según la mentalidad de este mundo, esta persona que les acabo de describir es exitosa, plena, feliz y digna de ser envidiada. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? A una sociedad global en este mundo que comprende que el éxito, que la felicidad se consigue a través de todos estos logros que acabo de mencionarte. Y esto lleva a que el resto de las personas en esta sociedad global, que nacen en familias de clase media o baja, lucharán toda su vida teniendo por aspiración lograr acercarse a este tipo de personas exitosas según este mundo. Y las personas comunes y corrientes viven buscando lograr esta clase de éxito. Nos enfrentamos a una cultura del éxito engañoso, de creer que si tienes más, si logras más cosas materiales o éxitos humanos, serás feliz. Y esto es una peligrosa trampa, porque nuestro amado Señor Jesucristo lo dijo en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 15 de la Biblia. Jesús declara: tengan cuidado con toda clase de avaricia, porque la vida no se mide por cuanto tienen. Jesucristo nos da una declaración, una enseñanza que es contraria a la forma de pensar de este mundo. Él dice que la vida no se mide por cuánto tienes, por tus logros materiales, y además añade: cuídate de la avaricia, que tu corazón, que tu mente no se enfoque a tener más, a lograr más en lo material. Y dice a continuación que les contó a los discípulos una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas y se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Había tenido tan buenos resultados económicos que ya no sabía qué hacer con sus cosechas. Entonces pensó este hombre y dijo, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Entonces, este hombre, a los ojos de la sociedad actual, es un hombre exitoso, pleno, afortunado y feliz, porque está teniendo mucho éxito económico, según este mundo, al punto que tiene que ensanchar sus graneros, hacerlos más grandes, y seguirá creciendo. Y de acuerdo a la mentalidad de este mundo, podrá seguir produciendo más, extenderse, diversificar sus productos y seguir creciendo. Y la persona pensará, a través de esto también contribuyo con la sociedad, genero más riqueza. Y no solo esto, este hombre dice, luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, hablando consigo mismo. Amigo mío, dirá, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. El objetivo de algunos es crecer, expandirse, lograr estabilidad, una seguridad, para que en algún momento, dice esta persona, pueda divertirme, comer, beber y disfrutar la vida a plenitud. Esta historia representa la mentalidad actual del mundo. Algunos ya logran tener riquezas y la gran mayoría lucha diariamente para poder acercarse lo más posible a esta clase de éxito. Sin embargo, declara nuestro amado Jesucristo, dice, y Dios le dijo a este hombre, necio, vas a morir esta misma noche, ¿y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. En definitiva, es un necio. Una persona necia es alguien falto de inteligencia o de razón. Debes pensar que la vida pasa muy rápido en este mundo. Los años vuelan a alta velocidad y te puedes gastar tu vida luchando para obtener cosas materiales. Y Dios dirá que eres falto de razón, que eres falto de inteligencia, que eres necio, porque no te estás preocupando de lo que ocurrirá con tu vida después de este mundo. ¿Qué pasará con tu vida? La vida del hombre es como la hierba, dura poco tiempo sobre esta tierra, dice nuestro amado Dios. Tal como la hierba del campo aparece como resultado de una lluvia y de la misma manera se seca y desaparece. Así es la vida del hombre, temporal. Y nuestro amado Jesús dice que debes ser rico en una relación con tu Padre. Esa es la riqueza que debes buscar en este mundo, la espiritual, conocerle, amarle, amar a Jesucristo y obedecer a Jesús, porque si eres cristiano, si rindes tu vida a Jesucristo, le crees, le obedeces, tendrás vida eterna. Pero si no lo haces, si no rindes tu vida a Jesús, vivirás como este hombre necio que representa a esta sociedad actual, solo queriendo lo material, el éxito de este mundo. Y cuando muera, ese hombre irá al infierno, un lugar de tormento eterno. Entonces, te ruego que despiertes, que no te dejes engañar por los mensajes comunicacionales, por lo que te dicen en los medios, que te hacen ver la imagen de éxito y felicidad siendo como este hombre, rico, famoso y materialista. Te ruego que despiertes y veas la verdad. Además, te darás cuenta que las personas, una vez que logran el éxito de este mundo, igualmente se verán enfrentados a problemas en sus vidas personales que el dinero, ni la fama, ni el reconocimiento les podrán solucionar. Muchos tendrán amarguras, depresiones, enfermedades, tristezas. Por otro lado, las personas exitosas según este mundo se encontrarán con un vacío en sus corazones, porque les faltará la paz y el amor que solo Dios puede dar a través de Jesucristo y que nada en este mundo puede reemplazar. Por eso te ruego que despiertes, te ruego que comprendas la verdad y no te dejes engañar por la vana manera de pensar de este mundo, por los engaños de las tinieblas, de los espíritus malignos que buscarán alejarte de Jesús y hacerte afanar por estas cosas temporales. Te ruego que despiertes, porque nos enfrentamos a los tiempos finales. Se acerca ese tiempo de tribulación, esa hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Y como la palabra de Dios lo declara, estamos viviendo en tiempos de apostasía de la iglesia cristiana, donde con el paso de los años, la iglesia cristiana en general se ha dejado engañar por esta cultura del éxito de este mundo, del hedonismo, del disfrute, vivir para eso, de la hipocresía. Y como resultado, muchos cristianos terminan deseando lo mismo que este mundo, el éxito de este mundo, la riqueza de este mundo, la gloria de este mundo, y no obedecen a Jesús, no oyen lo que Jesucristo les habla. Y eso es lo que nuestro amado Señor Jesucristo advierte y lo deja expuesto en el mensaje a la iglesia de Laodicea. El libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, que dice: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, nuestro amado Jesús, el principio de la creación de Dios. Nuestro Padre hizo todo a través de su Hijo Jesucristo. Nuestro amado Jesús envía este mensaje al ángel que representa a la autoridad, al pastor, porque el problema actual del engaño en los cristianos parte desde los propios pastores, autoridades espirituales, ya que muchos piensan que una vida abundante es sinónimo de dinero, de riquezas. Cuando Jesucristo dice que tu lucha debe ser por la riqueza espiritual, es decir, conocer a Dios a través de Jesús, amarle y obedecer a Jesucristo. Por eso Jesús parte hablándole a la autoridad de la iglesia y dice: yo sé todo lo que haces y sé que no eres frío ni caliente. como quisiera que fueras frío o caliente. Jesucristo hace el diagnóstico de la iglesia actual: tibieza espiritual. Y así está la iglesia cristiana en general: indiferente, tibia en las cosas espirituales, tibia en su oración, tibia en su consagración. No ama a Jesús, no le obedece. Y esa tibieza, esa indiferencia, da como resultado que la iglesia cristiana en general ha absorbido esta filosofía del materialismo, del hedonismo, del amor por las cosas de este mundo. Por esta razón, no oyen a Jesús, no ven lo que Jesucristo les pide, no están rindiendo sus vidas a Jesucristo. ¿Qué dice nuestro amado Jesús a continuación? Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto quiere decir que serás rechazado por Jesucristo. No entrarás en su reino. Dios te seguirá dando oportunidades, día tras día, mes tras mes, año tras año. Pero si no cambias, si no dejas la tibieza, la indiferencia espiritual, entonces serás apartado de Jesucristo, perderás la salvación por desobediente, por rebelde, porque Jesucristo dijo que debes permanecer en Él, unido a Él. Si eres un cristiano de verdad, tienes que buscarle, tienes que amarle, tienes que obedecer su palabra, tienes que ser decidido por Jesucristo. Tienes que cambiar tu manera de pensar y no ver las cosas como este mundo, sino como Jesús te ordena. Y nuestro amado Jesucristo añade a esta iglesia, declara: tú dices, yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada. Y Jesús le dice: pero no sabes que eres un desventurado, un miserable, y que estás pobre, ciego y desnudo. Tal como Jesucristo llamó necio a ese hombre rico que pone su corazón en las cosas de este mundo, Jesucristo le dice exactamente lo mismo a esta iglesia que se cree rica porque ha tenido mucha riqueza material o reconocimiento en este mundo o importancia. Cree que no le falta nada. Jesús le dice que es desventurada, una iglesia pobre, miserable, porque espiritualmente esa iglesia está vacía, está tibia. Dice creer en Jesús, pero no le obedece. Esta iglesia cree que sirve a Dios, pero sirve en realidad a las riquezas de este mundo. A eso es lo que nos enfrentamos en este tiempo. Jesús, en su amor, a continuación les da la solución. Para que seas realmente rico, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio y podrás ver. Jesucristo le está diciendo: tu solución es que empieces a ver la verdad, empieces a leer la palabra de Dios dada a través de Jesucristo. Escuches a Jesús y le obedezcas. Que empieces a vestirte espiritualmente. Que compres oro refinado en el fuego. Aquí se refiere al fuego de la prueba. Es decir, que permitas que Dios te limpie. Como dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Por lo tanto, no te arranques de las dificultades, sino ve a Jesucristo y rinde tu vida por completo a Jesús. Deja de confiar en este mundo. Deja de poner tus ojos en las cosas de este mundo. Que tu seguridad no sea el dinero. Que tu seguridad no sea una posición social. Que tu corazón no confíe en las riquezas temporales, sino que tu confianza, tu fe, esté puesta en Dios, esté puesta en Jesucristo. Y como Jesús es el camino para llegar a Dios, a tu Padre celestial, entonces rindes tu vida a Jesucristo por completo. Leerás su palabra, le obedecerás, te limpiarás, dejarás la pasividad espiritual. Tomarás determinaciones para darle a Dios el primer lugar en tu vida. Permitirás que Dios te limpie. No arrancarás de las pruebas o de las dificultades, sino que en los problemas correrás a los pies de Jesucristo y rendirás tu vida a Dios y dejarás la tibieza espiritual a la cual nos enfrentamos en el tiempo actual. Jesús añade a esta iglesia de Laodicea: a todos los que amo, yo los reprendo y los castigo, así que muestra tu fervor y arrepiéntete. Jesucristo dice: yo reprendo y castigo al que amo. Jesús nos revela al Padre. Nuestro Padre es lento para la ira. Nuestro Padre celestial es grande en misericordia y no tiene por inocente al culpable. Disciplina con justicia. Entonces Jesucristo nos revela la voluntad de Dios. Él disciplina a los suyos y por eso va a disciplinar a la iglesia y a este mundo actual. Porque aquí nos enfrentamos al tiempo final y pronto comenzará el tiempo de tribulación. Te ruego que mires lo que pasa en el mundo, las guerras, lo que ocurre en Israel y Medio Oriente, las crisis económicas, las enfermedades. Es porque estamos en tiempo final y como fruto de la violencia y la rebelión del hombre contra Dios y la apostasía, la tibieza de los cristianos en este mundo, es que Dios juzga y disciplina con justicia. Su presencia se aparta y también se quita su protección. Entonces, cuando comience en poco tiempo más la tribulación, las cosas serán aún peores, con sellos, trompetas, crisis económica, pestes, enfermedades, terremotos, incendios, desastres naturales. La guerra aumentará. La disciplina de Dios permitirá que se levante el destructor y actúe en este mundo. Jesús dice: arrepiéntete, deja esa tibieza espiritual, cambia tu manera de pensar y conságrate a Dios por completo. Vas a seguir cumpliendo con tus obligaciones, con tus responsabilidades y sujetándote a toda autoridad del país en que vivas. Solo que tu corazón, tus pensamientos, tus anhelos, tu voluntad debe ser cada día rendir tu vida a Jesús. A través de Él, rendir tu vida a tu Padre celestial. Y le buscarás cada día, te consagrarás a Dios, harás su voluntad. Te ruego que despiertes, porque si Dios permite el tiempo de tribulación que viene, es por su justa disciplina y su profundo amor. porque a través de las cosas que vendrán, muchos cristianos, en medio del dolor, del sufrimiento, de la guerra, de la crisis económica, de los desastres naturales, dejarán la tibieza, se arrepentirán y buscarán a Jesucristo. Y como dice el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 10, hablando de el tiempo de tribulación, dice: mediante estas pruebas, muchos serán purificados, limpiados y refinados. Sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad, y ninguno de ellos entenderá. Solo los sabios comprenderán lo que significa. Esta palabra nos dice que en el tiempo de tribulación, el dolor, la angustia, la aflicción que vendrán a este mundo, para muchos cristianos servirá para que se purifiquen, se limpien, abandonen el materialismo, la búsqueda del éxito de este mundo y empiecen a ver a Jesucristo como el centro de sus vidas y comiencen a darle a Dios el primer lugar. Sin embargo, los perversos, es decir, los necios, como el hombre rico, seguirán en lo suyo y no entenderán nada. Estarán rodeados de la aflicción, de la guerra, de las crisis sociales, económicas, y ellos seguirán luchando, por cuanto son necios, en tener más dinero, una mejor posición, mejores cosas materiales, seguirán en lo suyo. No entenderán absolutamente nada. Solo los sabios comprenderán. Aquellas personas que vayan a Jesús entenderán por qué está sucediendo esto en el mundo y por qué sucederán cosas peores en el mundo. Cuando Dios permite la tribulación, lo hace porque Él disciplina con justicia y a la vez siempre busca que su iglesia despierte, que su iglesia, la iglesia de Jesús, deje la tibieza, la indiferencia y sea una iglesia cristiana de verdad y haga su labor de ser luz en este mundo y ser sal de este mundo. Ser luz, hablar de Jesucristo. Y ser sal, tener esa sal de Jesús en tu vida. No basta que digas que eres cristiano, debes reflejarlo, tener la sal de Jesucristo en tu vida. Lo que hables debe ser coherente con lo que haces. Si vamos al libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1, habla que después de la muerte de Esteban, un discípulo de Jesucristo, a manos de los religiosos, dentro de los cuales estaba Saulo, que posteriormente se convertiría a Jesucristo y sería apóstol de Jesús. Sin embargo, en este momento, en esta historia, Saulo era un perseguidor de la iglesia. Y dice, Saulo vio cómo mataban a Esteban y le pareció muy bien. Más tarde, unos hombres que amaban mucho al Señor, amaban a Dios, eran cristianos, recogieron el cuerpo de Esteban, lo enterraron y durante varios días lloraron su muerte. ¿Entiendes cuando el dolor empieza a afectar a los cristianos? ¿Qué más ocurre? A partir de ese día, mucha gente comenzó a perseguir, maltratar a los seguidores de Jesús que vivían en Jerusalén. Por eso todos tuvieron que separarse y huir a las regiones de Judea y de Samaria. Solamente los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Mientras tanto, Saulo seguía maltratando a los miembros de la iglesia, persiguiéndolos. Entraba en las casas, sacaba por la fuerza a hombres y mujeres y los encerraba en la cárcel. Tiempo de persecución, tiempo de aflicción. Dice a continuación, sin embargo, los que habían huido de la ciudad de Jerusalén seguían anunciando las buenas noticias de salvación en los lugares por donde pasaban. Entonces la iglesia experimentó en el libro de los Hechos un tiempo de persecución, tiempo de purificación. Tuvieron que huir de sus casas, tuvieron que soltar las cosas de este mundo y amar a Jesucristo por completo y a servirle, ser luz en este mundo. Y si entendemos esta historia, comprenderemos lo que ocurre y lo que ocurrirá en el tiempo de tribulación, donde a la mitad de esos 7 años, el anticristo se levantará y será un afligidor, maltratará y perseguirá a los cristianos. Y esto hará que todas las personas se decidan y dejen la tibieza. ¿Serán cristianos de verdad o serán enemigos de Jesús y amigos del anticristo? La tribulación será el tiempo de disciplina y de juicio justo de Dios sobre este mundo, y a la vez será la última oportunidad para que en medio del dolor los cristianos y las personas en general dejen la tibieza, la indiferencia y decidan si quieren ser de Jesucristo o no. Si volvemos al mensaje que Jesucristo le da a la iglesia de Laodicea, él dice en el verso 20 del mismo capítulo 3 de Apocalipsis, dice, mira, ya estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él y él cenará conmigo. Jesucristo aún te da la oportunidad de que abandones la hipocresía, la tibieza espiritual. Te da aún la oportunidad de que rechaces el engaño de las riquezas y del éxito de este mundo, y que empieces a buscar la verdadera riqueza espiritual, que es conocer a Dios, amar a Dios, obedecerle, y para eso vas a Jesucristo. Jesús te revela al Padre, Jesús te da salvación y vida, Él te da perdón. Debes conocer a Jesucristo, amarle y obedecerle. Te ruego que despiertes, que te arrepientas, des un giro en tu vida por completo y busques a Jesucristo con todo tu ser. Te apartes del pecado y te consagres a Dios. Dios es bueno, Dios ama a su pueblo, Jesús ama a su iglesia y Él quiere que la iglesia de Laodicea despierte. Le da oportunidades. E incluso Jesús le declara a esta iglesia, al que salga vencedor, le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en su trono. Esto quiere decir que todos aquellos cristianos tibios que aún aman la riqueza, si se arrepienten de verdad, si cambian su manera de pensar, si aman a Jesús, si obedecen a Jesucristo, tendrán restauración, tendrán galardón, tendrán autoridad, servirán a Jesucristo en su reino. Dios es bueno, Dios hará misericordia, compasión para con su pueblo. Solo tienes que abrir los ojos, leer la palabra de Dios, la Biblia, oír a Jesucristo y obedecerle. Y Jesús termina diciéndole a esta iglesia de Laodicea: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oye a Jesús y toma hoy las determinaciones antes que comience la hora de la prueba, la tribulación final. Si hoy despiertas, si hoy te consagras a Dios por completo, buscando a Jesucristo, obedeciendo su palabra, se cumplirá la promesa de Jesús de que serás librado de la hora de la prueba. Jesús te guardará, te protegerá en medio de la tribulación. Pero si no lo haces, tendrás que pasar por el dolor y la aflicción de la tribulación, por la persecución y la angustia, y aún así tendrás, en medio del dolor, la oportunidad, como decía Daniel, de purificarte, de limpiarte, haciendo la voluntad de Jesucristo para tu vida. Te ruego que despiertes antes que comience el tiempo de tribulación. Nuestro amado Jesucristo volverá al final de esos 7 años de tribulación. Él rescatará a su pueblo, porque en su primera venida, Él fue el siervo sufriente que vino a dar su vida por nosotros. Ya lo hizo, nos dio salvación. Ahora en su segunda venida, vendrá como el Rey y Señor a rescatar a su pueblo. Nos arrebatará y esperaremos en las nubes a Jesucristo y estaremos con Él para siempre. Y en su segunda venida también Él destruirá la maldad, al anticristo, a sus ejércitos y comenzará su reino milenial. ¿A qué nos enfrentamos? A los tiempos finales. Es tiempo de que despiertes, que te limpies, que vayas rendido por completo a Jesucristo, le creas y le obedezcas. No te dejes engañar por la mentalidad de este mundo. No te dejes engañar por las riquezas, porque Dios es fiel. Él provee, Él tiene compasión de las personas y en especial, como Jesucristo lo indicó, de sus hijos, de su pueblo, de aquellos que buscan primero el reino de Dios. Y esto lo vemos en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 1, cuando Jesucristo predicaba a multitudes. Y dice, en esos días se reunió otra gran multitud y de nuevo la gente quedó sin alimentos. ¿Por qué quedó sin alimentos? Porque llevaban días en la presencia de Dios, escuchando a Jesucristo. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión por ellos. Han estado conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Estas personas no asistieron a una reunión de 2 horas en una iglesia. Estaban 3 días con Jesús, escuchándole, amándole, siendo enseñados por Jesucristo, viendo la gloria de Dios. ¿Entiendes lo que es darle a Dios el primer lugar en tu vida? No tus sobras de tu tiempo, no, el primer lugar. Entonces Jesús tiene compasión por estas personas y Él añade, si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino, porque algunos han venido desde muy lejos. Jesús te ama. Y Él se preocupa por ti, porque tu Padre Celestial te ama y se preocupa por ti. Solo tienes que darle el primer lugar a Dios en tu vida. Entonces Si seguimos leyendo, sus discípulos respondieron, ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? Recuerda que cuando comience la tribulación, este mundo se convertirá en un desierto por las crisis económicas, de enfermedades, de guerras y de desastres naturales. En medio de eso vas a necesitar que la misericordia de Dios te provea. ¿Qué tienes que hacer entonces? Rinde tu vida a Jesucristo hoy para que la compasión de Dios te sostenga en esos tiempos. Jesús dijo, han estado conmigo, están en mi presencia, yo les proveeré, incluso en el desierto. Porque Jesucristo les dice a continuación a sus discípulos, ¿cuánto pan tienen? Y ellos respondieron, 7 panes. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud. También encontraron unos pescaditos, así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. Ellos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Jesús te proveerá en el desierto de la tribulación que se acerca. Siempre que estés con Él, siempre que pases todos los días de tu vida con Él, consagrándote a Dios, buscándole cada día, dándole tu tiempo, tu anhelo, tus deseos, haciendo la voluntad de Jesús. Y Dios te proveerá, Él te sostendrá en Cristo Jesús. Te invito a que reflexiones y te juzgues a ti mismo, y también que clames a Dios en el nombre de Jesucristo para que Él te muestre lo que está en tu corazón, para que comprendas y veas tus errores y te arrepientas y ordenes tu vida obedeciendo a Jesucristo, tal como el rey David se humillaba y pedía a Dios que le revelara su corazón, que lo limpiara. Salmo 139, verso 23, donde David dijo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en tu camino eterno. ¿Quién es el camino eterno? Jesucristo. Él es el camino para llegar al Padre. Si estás en un camino de perversidad, como el hombre necio, dejándote guiar por las riquezas de este mundo, por la falsa seguridad de este mundo, te invito a que te arrepientas y vayas a los pies de Jesucristo, al camino eterno, Jesucristo. ¿A qué nos enfrentamos? A un mundo que va en proceso de destrucción y que en poco tiempo más experimentará el tiempo de tribulación final. Y tú decides en qué camino estás. ¿En el camino de este mundo, de la Odisea, que busca la riqueza y que es tibia? ¿O en el camino de Jesucristo, donde quieres estar con Jesús cada día, donde oyes su voz, lees su palabra y le obedeces? Tú eliges. Entonces, si tú no conoces a Jesucristo, te animo a que te arrepientas de tus pecados, de tu vana manera de vivir en el camino engañoso de este mundo. te invito a que te arrepientas y que rindas tu vida a Jesucristo. Al final de este podcast hay una oración donde podrás confesar a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Le pedirás el perdón de tus pecados y Jesucristo te perdonará. La hermosa sangre de Jesús te limpiará y a partir de ahí el amado Espíritu Santo vendrá a tu vida. Y tú debes permanecer en Jesucristo, leyendo su palabra cada día, orando al Padre cada día en el nombre de Jesús, amándole, adorándole, obedeciéndole. Tomarás determinaciones, te apartarás del pecado, de la inmoralidad sexual, del orgullo, de la rebelión, te apartarás de la mentira, te apartarás de la ira, de la codicia, te apartarás del amor por las cosas materiales de este mundo, te apartarás del pecado y te consagrarás a Dios, te santificarás. Dios será el centro de tu vida. Dejarás la tibieza y la indiferencia espiritual. Le pedirás a Dios que te muestre su voluntad, cómo servir a Jesús, a qué iglesia cristiana asistir. Le dirás qué quieres que haga Jesucristo y el amado Espíritu Santo te guiará y tendrás una relación con Dios y permanecerás en Jesucristo. Dios te proveerá, Dios te bendecirá y dejarás el camino ancho de perversidad de este mundo que ama las riquezas, la gloria y las grandezas temporales que este mundo ofrece. Por otra parte, si tú ya eres cristiano y estás como la iglesia de Laodicea, en hipocresía, en tibieza, en materialismo, te invito a que te arrepientas, que pidas perdón a Dios en el nombre de Jesús y que des un giro por completo en tu vida, que cambies tus prioridades, que Dios sea tu primer amor, que Jesús sea tu primer amor, que le obedezcas, que inviertas tu tiempo en las cosas espirituales, que seas rico en una relación con Dios. Si eres fiel, serás librado, guardado en medio de las cosas malas que vendrán. Te ruego que despiertes. En la tribulación, la gracia de Dios dará la última oportunidad para que las personas despierten, se den cuenta a qué se están enfrentando y tomen las determinaciones de rendir sus vidas a Jesús por completo. Te ruego que no esperes ese tiempo, sino que despiertes hoy. Jesús te ama. Él sigue golpeando la puerta de tu corazón. Él espera que le abras tu corazón y que tengas una relación diaria, genuina con Él y a través de Jesús con tu Padre Celestial. Y de esa manera, el amado Espíritu Santo guiará tu vida en medio de los tiempos peligrosos que nos encontramos y que empeorarán cuando comience la tribulación final. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor